Esto no eres tú, soy yo, episodio número 44. No, pero cerquita el micrófono. Otra vez. Sí, sin miedo, sin miedo, a lo más cerquita, más cerquita. Como sí. Que ya no, antes ya más sí. Más cerca. Sí. Ahí. Natural. Ahí. Esto es No eres tú, soy yo, episodio número 44. Eso. Wait a minute, man. Hey, check this out, man. It was this blind man, right? It was this blind man, right? He was feeling his way down the street with this stick, right? Yeah. Hey. He walked past this fish market, you know what I'm saying? Fish market. He stopped, he took a deep breath, he said, "Woo! Good morning, ladies." You like that shit, man? I'm pretty good. Hey, man, I got a gang of that shit, man. Hey, you ought to get on the tell you what, man. My man on the guitar, hey, fool on the drum. Right. Hey, everybody just crowd around the mic. I tell you all these motherfucking jokes I got, man. But first, I'm going to start off like this. Hey, help me sing it, homeboy. Come on. Say Coke 45 and two zigzags. Baby, that's all we need. We can go to the park, cap the dog, smoke that tumbleweed. As the marijuana burn, we can take our turn singing them dirty rap songs. Stop and hit the ball like Cheech and Chong and sell tapes from here to Hong Kong. So roll, roll, roll my joint. Pick out the seeds and stems. Feeling high as hell, flying through Palmdale, skating on Dayton rims. So roll, roll the 83 Cadillac coupe to build. If my tapes and my CDs just don't sell, I bet my cabbie will. Well, it was just sundown in a small white town. They called it Eastside Palmdale. Well, when the Afro man walked through the white land, houses went up for sale. Hell. Well, I was standing on the corner selling rap CDs when I met a little girl named Jan. Jan. I let her ride in my caddy cause I didn't know her daddy was the leader of the Ku Klux Klan. We fucked on the bed, fucked on the floor. Woo. Fucked so long I grew a fucking Afro. Then I fucked to the left. Fucked to the right. Right. She sucked my dick till the shit turned white. I thought to myself, sheba sheba, got my ass looking like a zebra. I put on my clothes and I was on my way until her daddy pulled up in a Chevrolet. So I ran, I jumped out the back window, but her daddy, he was waiting with a 2x4. Oh, he beat me to the left, he beat me to the right. The motherfucker whooped my ass all night. Damn. But I ain't mad at her prejudiced dad. That's the best damn pussy I ever had. I got a bag of weed and a bottle of wine. I'ma fuck that bitch just one more time. Coke 45 two zigzags, baby, that's all we need. Come on, we can go to the ball, cap the dog, smoke that tumbleweed. And as the marijuana burn, we can take our turn singing them dirty rap songs. Stop and hit the bong like Cheech and Chong and sell tapes from here to Hong Kong. So roll, roll, roll my joint. Pick out the seeds and stems. Feeling high as hell, flying through Palm Bells, skating on Dayton rims. Come on, so roll. The 83 Cadillac coupe to build. If my tapes and my CDs just don't sell, I bet my cabbie will. I met this lady in Hollywood. She had green hair, but damn, she looked good. I took her to my Hola a todos, estamos en No eres tú, soy yo, edición número 44. Más te vale que la canción se está escuchando bien al fondo. Sí, se está escuchando al fondo. Dedicada para todas en el Día de la Mujer. Eso. Crazy Rap de Afroman. Muy bien. Esta es por recomendación de Pablo. Pablo. Es bacana. Bueno, ¿cómo están? Tengo acá conmigo a una invitada especial también para este programa. Tenemos a Lorena, que tiene el micrófono de Pablo en la mano. Hola Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, con miedo de acercarme mucho al micrófono, pero no, péguesele, pero no me lo va es a ver. Es grande, impresionante, pero no Lorena, gracias por venir al programa. Gracias. Lorena es una oyente del programa que no creíamos que existía. No creía en ti, Lorena. Era algo demasiado bueno para ser verdad. Y no creíamos que existía y no, y sí existe. Sí existe. Es de verdad. Sí, aquí estamos. Bueno. Sí. Y estamos muy contentos de que esté acá con nosotros. Bueno. Tenemos esta semana de regreso con nosotros a Cata. Hola, Cata. Oli. Esta vez no estás jugando Nintendo DS acá. No, Cata. No. Pero ya me lo quitaron. Sí, es que eres indisciplinada y queda todo el Cata, bienvenida. Fondo. Hola. Gracias. El infierno estaba lleno, entonces regresaste. Bueno. Carita de gatico con botas. Pero bueno, no, eso es cara de gato con dobles metralletas. El infierno estaba lleno, entonces me devolví. Bueno, pero es que yo no hubiera dicho nunca esa frase. Ya Pablo se la copió. Vos me la enseñaste. Por eso. Vos me la enseñaste a mí. Eso es de Monkey Island. Hell sí. Was full, so I came back. So bitch. Came back. Eso, sí, eso. Sin el bitch, pero será mejor con el bitch. Tremendo. Un saludo para los de Monkey Island. Listo. Tengo acá conmigo a Leoncio. ¿Cómo estamos? Que nos reveló su nombre verdadero. Sí. Leon Albeiro. Leon Albeiro. Entonces estamos revelando nuestros números verdaderos. Entonces, sí, Leonel, como quieren que me llame, yo me llamo así. Eso, a lo claro. Prostituta. A lo, sí, lo que dígame me quieran, vos. Quiera. Dígame, lo que es, dígame como quieran, que si los hace feliz. No, todo bien, viejo Alde. Don Albeiro. Albeiro. Me parece bueno, muy bacán. Y está Hans acá con nosotros también. Hola, ¿bien o no? Bien, bien. Hans, que nos lo robamos de Radio Pirata. Nos lo robamos de Radio Pirata y está sonando sí. Encendedor. Ah, sí, me regalaron un encendedor muy bacano. Gracias. Ay, sí, ¿en serio? Sí, muy bacancito. De Spitfire, un Zip. Qué nota, hombre, ¿quién fue? Excelente. Pero también me lo quitaron. Esos Zipos son no como gays. Y a Cata no le deja jugar hoy con nada. No, sí, en serio, le quitaron todos los jueguitos a Cata. Es que Cata se distrae fácilmente, ese es el problema. Tenemos que tenerla enfocada. Sí. Si le damos un Nintendo 10, no vuelve y habla en todo el resto del programa. No, pero Cata, vamos con el proyecto. Pero yo voy a comprar Nintendo. Vamos con el proyecto. Chócala, vamos con el proyecto de ese. Porque bueno. Ya tengo ahorrado, porque sí, es que bien, tú no te bien, imaginas, Katy. Tú no te imaginas, estoy tumbando a todos los de la universidad para conseguir el Nintendo 10. ¿Qué les ¿De qué forma? No tráfico ilegal, pues no, tráfico ilegal. Trabajos estudiantiles. Pero ellos no te están escuchando porque van a dejar de haciendo tareas. No, créeme que no. Ellos no son del tipo de personas que escucharían este podcast. Sí. Traducción. En este momento no, en este momento están en sur. Puede ser. Gritándole a Nacional. ¿Qué con los mochos y sin medias y pero eso es así de valijas. No, no son valijas. Ah, bueno. No, no, son niños. Mira, un saludo para mis... No. Entonces están en sur, pero están ellos junticos. Un saludo para no mezclarse con los valijas. Un saludo para Sara y un saludo para Carolina. Ay. Yeah. Bueno, ya que estamos en los saludos, aprovechemos para darle saludo a unos oyentes. No es fácil estar allá afuera. No, aprovechemos para darle saludos para a unos oyentes nuevos que se reportaron esta semana en el mapa de Frapper y la semana pasada. Alfredo, Lucas, Mis Cuervo de Estados Unidos, Tío Rojo que nos escucha desde España y Alejo, que es conocido de Leoncio. Tío Rojo. No, apague, apague. A mí me pasó algo más freak todavía que yo no les había contado. A ver. Yo iba para mi casa, no. Ocupándome de mis asuntos, y el vecino de toda la vida, al que uno saluda alzándole la ceja, es que, ay, vos tenés un podcast todo bacano. No. Me descubrió la doble vida. Además que te vio en el colombiano cuando salimos. No, que él estaba en la casa de un amigo y él estaba escuchando el podcast y entonces me reconoció la voz. Y ya, entonces me preguntó. Pero no, pues que siempre le alzas la ceja, entonces como conocía a tu Mauro, voz. Yo, pues porque bien. Uno le habla, ¿cierto? Ay, pues, sí, buenas, bien o no. Buenos días. Pues, no, sí. Yo tengo que saludar a Paulo. A Paulo. Salúdalo. Que hola, lo dejaste. No me odies. Hola, Paulo. Te debemos la visita porque es que no hay micrófonos. Sí, entonces, sí. Esa es la excusa. Es que tenemos. No, esa es la explicación. Tenemos 5 micrófonos. Me tocó pedir prestado un micrófono adicional a mi papá ayer para. Un saludo para el señor G. Gustavo. Ah, o sea que Mr. sabían G. que Lorena venía desde ayer y nadie me podía decir. Paulo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Katy? Se prendió esto aquí. Pues claro, es como un gato todo llevado. Venga, madre. Un gato mal. Un gato con crack. Un gato Chubaca. Sí, por eso es que uno no puede beber mucha cerveza mientras graba el programa. Hoy estamos bebiendo. Mauro. Salud. Yo brindo porque Lorena está hermosa y no es una sorpresa de internet, que uno cree que es linda pero es fea. Este fue al contrario. No, para mí fue más linda. No, para mí fue al contrario. Lo siento, yo soy muy sincera. No, mentiras, en persona te ves mejor de lo que te ves en fotos, en serio. Es no solo que yo le dije, gracias. Que se ve mucho más linda. Sí, se ve mucho más linda. Voy a quemar Lorena, todas mis fotos y borrarlas. Siquiera mi computador se dañó. No, arreglemos esto. No, ya nosotros tenemos las fotos. Yo te tomo fotos ahora, o sea, no es problema. Ah, es que hay cámara por aquí, si debemos tomar fotos. Eres linda. Eres hermosa, Lorena, o sea, es que es la, no te hacen justicia las fotos. Si no te hacen justicia. Te voy a tomar ahora bastante fotos. De verdad. Bueno. Cuando yo te vi, yo dije... Pero algo muy profesional. Uy. Sí, algo muy, muy artístico. A mí me pasó algo parecido a lo de Pablo con el vecino, pero fue con la mamá de un compañero de la universidad. Peor. Uy, yo llegué y, ay, que por ahí lo vi en el colombiano. Y yo, bueno. Es que sí, ¿ustedes qué hacen allá? Y me tocó contarle un montón de cosas casi que no entiende, pero Bien. Bueno. Sacaste tú, enseñó una mentira. No sé qué, no, señora. No, no. ¿Sabes que vi más muñecas de Dead or Alive? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? Allá, allá, allá. Nuevas. Llegaron, Mauro, nos fuimos. Ya, vamos, ya. Yo quiero la de Haruhi. Oigan, tenemos que parar la grabación. No, esta semana salió la muñeca yo de quiero Mikuru. Salió la muñeca de Yuki. Yo quiero la de la bananita. Yo quiero la de Haruhi. Yo no he visto su muñeca de Sailor Moon. Espérate, la de la bananita está por allá, que es una niña sentada en un banano. Sí, pero esa es la niña sentada en el banano. Sí. Es una lolita de 12 años sentada en una banana gigante abrazándose. Sí, muy, sí, muy sugestivo. Es súper sugestivo. No, no, no, eso no es sugestivo, eso es directo. Está sentada en un banano gigante. Y no tiene ni 12 años. Interracial. O sea, eso es muy loco. Sí, esa la tenían allá el día en que fuimos a comprar. Sí, esa todavía está ahí. Pedo ver a prueba. Sí, pero, otra vez. Sí. Pero ya están como en promoción porque ya trajeron las nuevas de Dead or Alive. Pero solo no viste Haruhi. Yo no quiero a Mikuru. Sí. Sí, no, pero Mikuru. Ah, por cierto, hablando del pedo, ver que no lo pude poner en el cabezote esta semana tuve mucho trabajo, lo siento por los que acosan por el cabezote, pero no, esta semana no se pudo. Los mal acostumbraste, sí, Mauro. Los mal acostumbraste. Ahora deberíamos tener un solo cabezote, ya, un cabezote. Yo ya le mostré, cool, yo ya le mostré la página, no, que una tenemos. Ilustración estilo la de Nicolás con la cabeza de Katy y la pues que la que cabeza que falta y la de nosotros. Y la de Lorena próximamente. Ya. No, vamos a ver, no, a mí me gusta lo del encabezado. Pues es, a vos te gusta, pegale al Photoshop. Sí, me gusta, pero lo que es que esta semana, de verdad, estuve trabajando todos los días hasta las 5 de la tarde, entonces no tuve. No, pero. Wow. Ah, no, sí, es que es mi vida muy dura, señora. Taiwán es en un barco cosiendo medias de iPod. Ahora usted fuera podcaster. No, sino que generalmente yo trabajo hasta las 2. Esta semana tengo que quedarme hasta más tarde todos los días. Hasta las 5. Hasta las 5, imagínense. Uf. Es una tan dura. Trabajar de 8 a 5. Él vive el sueño. Él vive el sueño. Yo todos los días salgo como a las 9 y media de la noche. Sí. No, pero usted que está metido en cosas porno extrañas. Sí. ¿Cómo fue? Me fue regular en el casting. Sí. No te... ¿Cómo fue? Me ganó un negro que llamaba Dodongo. Entonces. Pero contanos cómo fue todo. ¿Cómo? Pues yo no puedo entender. Mi apodo porno era Chocolate Blanco. Y el man era Dodongo. Ganó Dodongo. ¿Pero era qué? ¿Qué te tocó hacer en el casting? ¿Qué te tocó hacer? No, estar desnudo y erecto. ¿Es en serio? No. Te lo juro que me lo imaginé todo. No, Katy, no. Yo no quiero. Ey, no. No me hagas imaginar. No, porque no. Ya, fue demasiado tarde. Porque ya si, lo hizo. No, eso no es real, pero yo ya había contado en episodios anteriores, incluso antes de que Hans estuviera, a mí me propusieron estar en una película porno. Una película porno local. ¿En serio? Que era. Sí. No, me tenía que disfrazar de nada, sino así. Era el ñoño que las perras conquistaban. Ay. Esto pasa hasta en las mejores familias. Sí, un pequeño bache que ya se arregló. Bueno, ya. Se perdieron del chisme del porno. Era el ñoño. Pablo era el ñoño. Lo conté en los 10 minutos del bache. 10 minutos. Fue muy larga. ¿Qué opinas de la historia? Casi no arreglamos. Solo se escucha mi voz. No, estamos bien, volvimos. Está bien. No, se tenía que conquistar las niñas. Y yo tenía que hacer y deshacer, pero no, todavía no estoy listo para entrar en el porno, y menos local, pues sí. Imagínate. Bajo presupuesto, sí. No, es chévere. Por ahí en la playa vendiendo. No, el DVD con la cara mía ahí toda grande, toda pixelada. No. Maluco, no aguanta. Hablando de píxeles. Hablando de píxeles. Ah, que volviste un Mario todo extraño. Sí, no, un Mario hecho como de hojas de papel iris en cuadraditos, pero de color, pero te lo juro, así. Era el Mario de fuego. Pixelado. Mario de fuego. No, sí. No, sí. El normal. El Mario común, pero se veía medio uno. No, porque Mario es que no encontraron como el tipo de papel como blanco, porque es que el coso es en blanco. ¿Eso es en dónde? Sí, pone. ¿Es en dónde? ¿Y qué es lo que ve? En la orejita para subir a todo viejo. En las palmas. En una carretera. En una carretera de después la del hotel ciudad en la que vivimos nosotros. Hicieron un mar, como en un puente, sí, eso es un puente. Hicieron un retorno, sí. Hicieron en la pared que es blanca, pues lleno como de cuadritos de papel iris, los píxeles hicieron el Mario gigantesco, pero bacanísimo. Ah, yo quiero ir a mirar. Yo lo he visto en oficinas con noticas de post-it, sí, post-it, sí, que hacen el Metroid, hacen a Mega Man, queda muy bacano, pero ya a nivel, pues, que uno lo vaya desde un carro. Yo le voy a tomar una foto en estos días. Porque yo les, te vi. Yo les contaba ahora que hay gente que está haciendo eso en el Google Earth. No sé en dónde se lo consiguen, no sé si eso es información pública o eso, en alguna parte se riega el chisme, cuando van a pasar con el satélite tomando las fotos, y hay gente que ha ido a hacer ese tipo de cosas en campos de maíz, en las aceras, en las calles, en un estadio, hacen con papel, cortando hierba, lo que sea, hacen figuras. Yo he visto, por ejemplo, los muñequitos, los marcianitos del Mars Attack. Pues, en el desierto. Sí, en un desierto. Sí. He visto las naves de Galaxian, he visto a Pac-Man, y queda así permanentemente. Y he visto yo vi a Carmen Electra gigantesca en el aniversario de Maxim, que la pusieron en sí. California, así que se veía de un satélite. Sí. Un pene dibujado en el techo de una escuela, también lo vi yo una vez. Pero hay de todo. Stalker de Google Earth. Sí. Bueno, bien. Pero yo te tengo un chisme más bacano de Google Earth, y es que se puede, no digamos mi hackear. Mamá sabe manejar Google Earth ya. El Google Earth no es hackear, sino engañar, entre comillas, para que haga un zoom de 30% más. Ahí les voy a pegar el link. O sea, vos le pones unas coordenaditas diferentes al Google Earth y se acerca todavía 30% más la cámara. Pero en ciertas partes. Entonces, en el desierto se ven los camellitos, perfecto, en el momento que tomaron la foto. En las ciudades ya se ve la gente, digamos, en la playa, en bikini, pelota. No, en un bikini, en una playa común y corriente tomando el sol, se ve perfecta. O sea, es un truquito para engañar al Google Earth. Pero para que eso también depende porque, por ejemplo, claro, las zonas como Estados Unidos y algunos países de Europa están muy bien detallados. Pero yo hablo del detalle, o sea, no que sean las casas, sino la gente. Pero el problema es, por ejemplo, que no está liberado eso por asuntos ya de seguridad. Privacidad. Sí. Pero no, hay, por ejemplo, la ciudad de Medellín en este momento se ve bien, pero tampoco se puede acercar tanto. Si uno la acerca pero mucho, hace no un año, comparado con hace un año no se veía ha mejorado nada. Mucho. Antes sí. Se veían nublado. Cuando era la nube. Sí, en este momento se ve esta casa y se ve cuando estamos grabando eso. Ve Lorena, feliz día de la mujer. Mil gracias. Para ti también. Qué bien, qué bien. Buena. El día de la mujer es una bobada. Sí, yo opino lo mismo. Pero nos felicitamos mutuamente. Es el día de los derechos de la mujer, sí. No de la mujer. El día de la mujer es todos los días. Es más cliché el día de la mujer. Sí. Es más cliché. Bueno. Y es más cliché que se pongan bravos porque uno no se lo celebra. No sé, yo le di regalo a mucha gente ese día. Yo no le dije nada a nadie. A nadie. Sí, tampoco. Ni a mi yo mamá. Sí. Yo sí, ¿sabes? Yo soy achapado al antiguo, hermano. No. Yo sí le regalo a mi mamá, a unas amigas. Tan tierno León. O sea, celebrando que dejaron de ser casi nadie. Unas esclavas. Que hace 50 años no podían entrar a la universidad. Ah, pero yo ni podían trabajar. No, gracias más porque mi abuelita salió de la universidad hace más de 50 años. Pero te fue de las primeras. Sí. Sí. Fue de las primeras. Bueno, ahora, antes de empezar. No celebren el Día de la Mujer. No. Los pamaricas. Sin ahora, censura. Regalen flores de papel. Eso. Que no se mueren. Ahora, antes de empezar el programa, estábamos jugando que la semana pasada. No, pero que tiene que. No hablemos más del Día de la Mujer porque entonces ya. No, pero que cuca, pues, porque no lo celebra. No. Bueno, no, espérense, stop. Está bien, vea, es que eso hay que hacer un downgrade. Pide la palabra. Para celebrárselo a las que sí les fascina, sí, o sea, que sí. Se lo celebren. O sea, si uno vive con gente, como dice Cata, chapada la antigua, que le fascina que le celebren el Día de la Mujer. Bueno, listo, toma tu rosa porque es sí, cierto. Porque bien. Yo me, digamos, no lo tomen a mal, yo me rebajo para que tú estés contenta, pero realmente la gente progresista que mira hacia el futuro. No. Comienzan a volar zapatos. El primero, en el aquí mundo. Aquí esto está muy sexy porque Lorena me está manoseando. ¡Ay! ¡Ay! Lorena está de falda, está súper linda, o sea, Paulo te vi bien ahí. Y al profesor Bazuco le digo que está súper linda también. Un saludo para el profe y para Danilo. Saludo para el profe de Bazuco también que me dijeron que quería hablar. Sí, que quería hablar con el Hanso. Lorena, por ahí nos vemos. La vamos a volver a invitar, pero porque habla muy bacán. Bueno. No, porque es linda. No, por nada más. No. Gracias. Bueno, yo les quiero contar una cosa. Ey, ese gato se me va a meter al bolso. Vaya, párelo. Se le está metiendo al bolso. Yo veo. Que se tome la gasolina. Te va a sacar la vareta, ¿ok? No, hierba de gato. Un moño de este tamaño. Una cosa de este tamaño. No, lo peor es que está en el bolsillo donde guardé la gasolina de la candela nueva. Entonces de pronto se lo toma. La gasolina del Sipo. Sí. Cata, cuéntanos. Como anécdota de taxi. Ah, es verdad, el taxi está maluco. Eso. No, pero es que fue el día de la mujer. No, pero es que es el del día de la mujer. Me monté yo a un taxi y el taxista estaba escuchando un programa muy sugestivo sobre el día de la mujer. Entonces estaba una psicóloga, no sé qué, diciendo que no había mejor forma de celebrar el día de la mujer a una mujer que haciéndola sentir mujer, provocándole un orgasmo. Entonces estaban empezando a hablar de las mujeres. Como lo está haciendo el gato con la, sí, con la mochila. Con la maleta. Está celebrando el Día de la Mujer. Gato. Ey, quítalo. Pero de serio. Lo que se le orine feliz. Ahí, no importa. Esa orina feliz. De gato sale fácil. Sí, claro. Los gatos no hacen un torniquete cuando... No, es una gata. Y está mojado, cuidado, parce. Se lleva ese gato ahí pegado como un botón. La nueva moda. Atornillado. No, ya, esa es la historia. Que sí me parece una mejor forma de celebrarlo en vez de una rosa. Hombre, no, va uno a ver y sí. Porque, no, y es de realmente celebrar los derechos mejor. De la mujer. Sí, sí. Porque es devolverle a la mujer el derecho al placer, que no son simplemente unas muñecas inflables para el placer de los hombres, sino que ellas también. O sea, me parece que tiene sentido. Tiene no, sentido sí, la celebración. Estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces, el taxista se puso un poco incómodo y cambié de emisora y puso la voz de Colombia. Ah, pues cuando yo era como que yo quería Pimpinela. Escuchar. Pero me vio muy chiquita y como que no, pobre niña, la voy a perturbar. Entonces se perturbó fue de Colombia. Bueno, bésame. No. Okay. No le hagas el amor a mis oídos en mi podcast. En Radio Pirata puedes hablar lo sensual que quieras. Pero, o sea, puedes ronronear mientras te las bandas. Pero no eres tú. No vas a ronronear. A los que han escuchado el podcast Radio Pirata en radio-pirata.tk. Casi me ahogo. www.radio-pirata.tk. Habrá notado que el presentador, que es Hans, tiene una voz muy sexy. Él se pone la afro. Cuando Hans presenta el programa, le crece el afro, el pene y se vuelve negro. O sea, se vuelve Ladies Man. Cuando está presentando el podcast. El Ladies Man se llama Leon. ¿Cómo es que se llama? Ya me olvidó. Se vuelve Ladies Man. Estamos en Radio Pirata. Y es ese pene de Hans por el oído, pues. Pablo. En seco, o sea, Rough Rider. No, no. O sea, uno dice, pues decime, entonces yo me toco el oído primero. Se vomita. Bueno, en fin. Sin foreplay ni nada. Sí, eso entra de uno. O sea, es que Radio Pirata. Porque todos los haciéndole hombres comenzaron el amor a mi oído. A sudar. Todos comenzaron a sudar. Yo estoy bien. No. ¿Tú por qué te fuiste? Yo casi me ahogo con la cerveza. Leoncio no pudo con el comentario y se paró. Que cada vez que me tomo un trago de cerveza cuentan algo charro. Rough Riders. Bueno, escuche Radio Pirata para que le hagan el amor a sus oídos cada semana. Bueno. Evacuemos. Bueno, empecemos con el tema, ¿no? Claro. Ahora, antes de empezar el programa, la semana, estamos jugando algo. Estoy llorando de la risa. Yo nunca había visto a nadie llorando de la risa. O sea, yo nunca había visto a nadie llorando de la risa. Mauro, ¿qué pasa, campeón? Es como cuando las mujeres se ponen a llorar, bueno, de lo que hablaba Catabora, y uno no sabe por qué. Mauro, perdón, está llorando. ¿Por qué? Primero llorar y luego... ¿Qué? ¿Qué? No, nada. Era un off topic, pero ya volvimos. No, ya nos encarrilamos. Pablo está haciendo... Peor cuando los hombres se ponen a llorar en esas. Sí. Bueno, a mí no me ha tocado. Con ninguno. No entiendo por qué pueda pasar, pero no bueno. No me ha tocado un llorón. Qué miedo. Porque se lo quemas. Uy, no, ¿en serio se ponen a llorar? Uy, no, pero bueno, no andemos en el tema. Que se no sé, o sea, ellas podrán decir, yo sí, no tengo idea. Bueno, Mauro, tú eres el que estaba llorando. No, ya, sudor. En serio. Bueno, no, es que está haciendo calor. Me dio un ataque de risa que no podía parar. Bueno, ahora, la semana pasada, no alcanzamos a incluir el podcast anterior, pero me llegó que yo había pedido el juego de WarioWare Smooth Moves para el Wii. Ninguno de ellos lo había visto, hace un rato lo estuvimos jugando como por una hora, porque íbamos a empezar el programa a las 2 de la tarde y no pudimos. Épico. Uy, ¿viste lo que va a hacer el gato, parce? Ay, pero León, sí. Como saltó. El tío de Die Trying, así que ocurrió por la pared. Otra vez. Como, ¿otra vez? Otra vez, sí. Gatos niños. En eso se mantiene. Pero el mismo gato son todos. Es el mismo gato. Tremendo. Bueno, la cuestión con WarioWare Smooth Moves es un juego que hace uso del Wiimote, del control del Wii, y los pone a uno a hacer movimientos ridículos, y parte de lo bueno del juego, parte de lo entretenido del juego es uno ver a los compañeros de uno haciendo movimientos raros mientras tratan de jugar. Como por ejemplo Pablo, que le tocó aletear como una gallina. Vos también aleteaste, mucho Mauro, serio. Así que no digas. Y Cata cuando salió corriendo. Ah, sí. Así, acá uy, sí, el hombre nuclear. Cata se veía muy linda haciendo el hula. El hula, sí, sí. No, es eso, o sea, la idea del juego, y estaba leyendo esta semana, en Kotaku creo que salió una entrevista con los creadores de WarioWare, es que en realidad muchos de los movimientos se podrían hacer utilizando el control, pues mover el control hacia los lados en vez de hacer el hula. Pero no sería igual de divertido. Pero eso no es la gracia, y la gracia del juego es que lo mete a uno en el cuento para que uno pierda la vergüenza y comience a hacer ridiculeces delante de todo el mundo. No, la vergüenza se mantiene. WarioWare es un juego que es lo que pierde es la dignidad. No, esa es la idea. WarioWare es una colección de minijuegos de 2 segundos cada uno. como sí, todo y van saltando de un minijuego a otro. Y es el estrés de pasar. Y esa Pablo, es la idea. Pablo, te sientes incómodo entre dos mujeres. Pablo está así, alejando. Porque está como más lejos. Y de pronto intimidó un poco a Lorena. Desde leíto las podía ver a los dos a la vez, ya no. Bueno. Entonces son unos minijuegos que duran 3 segundos y que le dan a uno medio segundo para ver qué es lo que tiene que hacer y comience a mover el control. Es, o sea, la verdad a mí me gustó bastante. Es un juego que es lo que llamo un juego fiestero, porque no es un juego que tenga mucha profundidad. Que uno no lo va a jugar solo en la casa. Sí, solo uno jugarlo no tiene gracia. La gracia es uno sentarse con 5 o 8 personas a jugar eso. Con 6. O con 6 personas a jugarlo. Porque es eso, parte de la gracia es uno pasar el control y ver las caras de las demás personas cuando no entienden qué es lo que hay que hacer. Y el calor y todo. Y el calor y todo aquello. No, tiene una falla de pronto para la gente que lo compre y lo ensaye. Y es que el juego inicia con un modo de solo jugador. Y por una cosa extraña, no sé por qué, el multiplayer solo se desasegura después de que uno juega, de que uno termina la primera parte del juego. Entonces, hay gente que lo entra a jugar, no ve multiplayer y no entiende por qué. Y es por eso. No sé por qué lo hicieron así, pero hay que jugarlo inicialmente. Una sola persona tiene que jugar la primera parte de la historia para desasegurar el modo multijugador. WarioWare es un juego que viene desde el Advance. Primero sí. Fue WarioWare, después fue WarioWare Twisted, que tenía un sensor de movimiento que mover el Advance. Después siguió en el DS, que está WarioWare Touch, que es con el touchscreen, con el Stylus. Bueno, esta vaina, Leoncio. Stylus. Con el Stylus. Palito chino. Tocando la pantalla como un loco. Sí. Y el otro ya es el de Wii, que es el último. Porque el otro que vi esta semana, porque se antojaron, mi papá es fanático de Sonic, se compró el juego de Sonic para el Wii. O sea, mi papá se antojó de Sonic. Sí. Pero es que él juega. Un saludo para Genesis. Él es un verdadero gangsta. Es un papá sí. divertido. Sí, es un super papá. Sí, él en el Genesis se jugó todos los juegos de Sonic y los terminaba. La cuestión con esto es que. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso, un perrito, el French Poodle de abajo raspando la puerta de los vecinos. French Poodle, queda. Bueno, la cuestión con esto, estuve mirando, porque el juego, la verdad, es muy divertido. Se parece mucho al Sonic Adventure del Dreamcast. Pero estuve mirando precisamente porque esta semana, pues estuve leyendo algunas reseñas y he encontrado que las reseñas de los juegos de Wii siempre tienen opiniones muy distintas. O sea, la gente como que no se pone de acuerdo si le gusta o no le gusta, si sí o si no, si es algo nuevo. La gente todavía no está acostumbrada. Y es un problema más del control y de la subjetividad de la persona. Lo que yo creo que lo habíamos dicho alguna vez. Si usted va a jugar WarioWare, por ejemplo, sentado en un sillón sin moverse, no le va a encontrar gracia, no va a ser divertido. Fue muy charro ver la forma de cabecear. Tremendo. El cabeceo. Toca saltar y cabecear un balón en el aire. No, yo que me llevo a noveno grado viendo al ñoño jugar fútbol, que todos gozábamos. Con el chocolate, algo así. Yo que me eché el vaso de chocolate encima. Eso. O sea, es un juego que si usted se va a sentar a jugarlo en un sillón sin moverse, no le va. Solo. Sí, y solo no le va a sacar gracia. Eso no es para jugarlo solo, pues. No. Y por ejemplo, yo he visto eso. Muchas veces las reseñas que sacan negativas, que es que el juego no, que el control no respondía bien, que no me gustó cómo se manejaba, es porque la gente de pronto no se ha acostumbrado todavía a este tipo de cosas nuevas. Pero yo creo es que los niños de ahora pues no van a ser gordos. Esta juventud. No, los niños de ahora cuando sean grandes no van a ser gordos. Si gracias, todos tienen Wii. No, pero por ahí mostraron un gringo gordo que no van a ser gordos. Gordito. Todos jugando Warcraft y en MySpace en el computador. Todos van a ser antes super gordos. La generación de la tecnología, pero reemplazando los deportes. Lo que yo vi es como el video de Dude Evolution. De las gráficas de Wii. Lo que he escuchado es que están diciendo, no, las gráficas y las gráficas y las gráficas. ¿Qué pasa con las gráficas? O sea, si lo comparas contra... Ah, no, o sea, si se compara un Wii contra, por ejemplo, un PlayStation 3, sí, o sea, no tiene ¿cómo fue el juego que vimos, Pablo? El video de Little Big... ¿cómo es que es? Little Big World. Little Big Planet. PlayStation 3, que va a ser un juego de plataforma que las construye uno mismo en línea con otras personas. Construyendo y se ven, el mismo mundo. Se ven como peluches y recortes de cartón. Se ven muy impresionantes. Tremendo. O sea, es eso. O sea, si comparamos el chip gráfico del Wii, es un poquito más avanzado que el del GameCube. O sea, ¿a quién le importa? Sí, ahorita, esta semana que pasó, estaban en el Game Game Developers Conference, que es la conferencia de los desarrolladores de videojuegos, y por ahí un ejecutivo de Sony dijo, es que, pero es que un Wii son dos GameCube pegados con cinta. Y entonces, pues, lo han triplicado en ventas. Pues, sí. El Wii nunca ha sido respecto a los gráficos, eso ya lo hemos repetido desde el primer programa. Sí. Que los mismos desarrolladores de Nintendo dicen... No, 44 programas. Sí. Desde el primer programa estamos hablando del Wii. Sí. Y del DS, pero ya tenemos. Ya tenemos. Ya tenemos Wii. Hay que empezar las de mujeres. Bueno, Pablo se ha callado. Ajá. No, pero entonces, y precisamente estaba pensando en eso porque la otra cosa es que están viendo que están comenzando a implementar cosas raras con el movimiento. Ya no es solamente uno moverlo como un control remoto, como los primeros juegos de Wii. Por ejemplo, en Sonic, aunque se siente muy raro manejar a Sonic como si fuera una moto inclinando el control. Se maneja como si fuera una moto. Se inclina el control. Pero no, tiene. No. Violaron a Sonic. No. No. ¿Qué? Le metieron una de control. No. Anal Rape Sonic. No. O sea, es Rough Rider. Shadow. Otro. Shadow fue el que. No está Shadow. Solo está Sonic. Cierto, era como recuperando la vieja escuela. Sí, es con Sonic, no, y está también Tails, pero el juego principal es con Sonic. Y la cuestión es que tiene, o sea, hay movimientos que son curiosos. Por ejemplo, cuando uno quiere que Sonic se lance en el aire para atacar, uno golpea con el control hacia adelante. Es una forma diferente. Tengo reservas, tengo que jugarlo. Y es, o sea, suena raro. O sea, gráficamente se ve muy bien, o sea, es de los más que Zelda incluso le muestra a uno lo que puede hacer el Wii con los gráficos porque tiene fondos muy detallados, muy bonitos y que se mueven muy rápido. Entonces, ahorita le hicieron una propuesta indecente a Leoncio con Zelda. Sí, somos testigos. Somos testigos. Yo no vi nada. Ah, sí, Chris. Un saludo para Chris. Me dijo. Ya, no, Mauricio no, se fue. Ya empezó a sudar más. Ya va a sacar la katana. Me dijo que me pasara ahorita a Zelda. Que lo tenía guardado antes del último jefe. Ah, ya. Sí, es muy bacano. Mauro respiró tranquilo. No. Zelda, yo ya terminé también Zelda, está muy bacano. El final. Rescatan a Zelda. Me parece que el final comparado con finales como. Se por derrumba ejemplo, el castillo. No, comparado con finales como el final de Ocarina of Time, que era épico y que la pelea era impresionante, este es un poquito más suave, pues, o sea, no vive como al hype de todas las demás. Pero el juego como tal, en total, es muy bueno. No supera Ocarina. Yo no sé qué tiene Ocarina of Porque Time. Porque uno realmente deja caer la mandíbula cuando ve el jefe final de Ocarina. Sí, en serio. Ganondorf es enorme, gigantesco. Gigante. Muy bacano. Entonces, a pesar de los gráficos y todo, no supera como juego en general. Zelda, ¿no? Total. A Ocarina, pero sigue siendo pues un juego muy bueno. Yo diría que es el segundo de toda la serie. Peter Wilson, Pablo y yo vimos el nuevo trailer de Zelda para Phantom, Phantom Hourglass. Ay, Dios, ay, mami. Vamos para allá con Katy también. Sí. Yo sé que con Katy también vamos en Phantom Hourglass, que se ve como el de Wind Waker para el GameCube, que es así como en dibujado en cel shaded. Y vi que uno, por ejemplo, para tirar el boomerang, dibuja la trayectoria del boomerang en la pantalla. Toma noticas en el mapa. Para mover el barco, lo mueve con el stylus en la pantalla. Hay pelea de barcos. Bacano. Sí, se ve muy bacano. Es como Wind Waker, segunda parte. Vamos a ver qué pasa. Ya, a ver qué pasó, Cata, estás bostezando. Es que tengo clases hoy de 6 de la mañana, entonces ya entenderás mi sueño. Bueno, además que una niña me insultó hoy en clase. Uy, ¿cómo así? De tanto de que lo empecé la a mandar. La ira no ha bajado. Le empecé todavía está con los de ira. Le empecé a bajar. Otra vez Gato Chubaca. Dale, Pablo. ¿Qué? Gato Chubaca. Ahora. Le empecé a mandar mensajes a Leoncio y a Pablo para ver dónde nos íbamos a encontrar hoy, etcétera, etcétera. Entonces me volvían ellos mensajes. Y entonces sonaba, no, pero el celular suena un pitico, ¡pip! Y ya. Lorena está. Soy testigo. Sí, escuchamos él, es un pitico. Y ya. Sonó por ahí 7 veces el ¡pip! En 4 horas de clase. El caso es que hay una niña que es desesperante. O sea, ¿la odias? No, la odio. Yo no, ese sentimiento no existe en mi corazón. Tú no odias a nadie, eres un ser superior. No, sino que... Odiar es bueno, yo odio. No, yo no odio a nadie. A mí me fascina. A mí me fascina. Eso me da vida a mí. No sé. Eso me hace levantar todos los días a mí. Como odiar. Es un Sith. Sí. Un Sith Lord. Vive de odiar. Sí. No sé. Yo cojo y a alguien lo empiezo a odiar y me da como ganas de seguir viviendo. Un saludo para todos los que odio. Eso. Bueno, el caso es que la niña llegó y me dijo: ay, apaga esa chicharra que no me dejas concentrar. Y yo estaba. El gato ya está muriendo. Yo estaba atrás. Yo por dentro. Yo a vos nunca te he dicho que te apagues tu cerebro y no me dejas concentrar. Entonces no me digas que apague mi celular. Pero te logro que... ¿Por qué no dijiste eso? Pero ahora estamos en un momento terapéutico. Sí, sí, déjala que se exorcizando. O sea, para eso es este programa, para que nosotros desahoguemos, tranquilo. No, porque no dije eso, porque las cosas caen bajo su... Con su bueno, como te digo. Son mentiras, eso sí fuera verdad. Eso sí es verdad, no, porque me ha tocado. Ay, jue madre, me pegué en la rodillita. La rodillita. Viste, las cosas caen con su propio... ¿Yo qué le dice usted? Nada, sí. Bueno, esta semana estuve mirando mirando películas y todo, próximos estrenos. Viene una película que se llama 300. Yo no sé si alguno de ustedes habrá visto el trailer. Ah, sí, la de, sí, los guerreros. Los espartanos, sí. No, ¿para qué? Si no llega nada, todo dice que va a llegar y nunca llega nada. Alcalde, por favor. Falló Borat. No llegó. Falló el laberinto del fauno. Yo que creí. El laberinto del fauno. Falló la ciencia de los sueños. Falló María Antonieta. Falló todo, falló. Siquiera que falló María Antonieta. Y María Antonieta hace lo mismo que tú hiciste. Ir a comprar zapatos cuando está deprimida. París Hilton del siglo XIX. No, porque aparecen unos Converse. Un grave error. Y los Converse morados. Te compraste una camiseta de flores y unos zapatos. Acá pues siguen diciendo cosas de mí. Pues como, no sé, ¿qué pasó ya? Ay, no me importa lo que piense la gente de mí. Sino que hable. A mí sí me importa también. A mí sí me importa. Bueno. La catira. Pero entonces, no. Pero Leoncio se vio París Te Amo con la catira, ya que Cata la mencionó, no fui yo. Salió el tema de la catira. ¿Qué pasa con la catira? Responde. Sigamos. No, pero estoy esperando porque la película estuve mirando. Es una película que se ve rara. De pronto la gente que no sepa en qué está basada no entiende por qué tiene ese tratamiento visual tan extraño. La película es una película que se trata sobre la batalla de Termópilas en Esparta, y es basada... O sea, aunque el hecho es histórico, eso es historia real, fueron 300 soldados espartanos y algunos reclutas contra más de 5 millones de persas. La película como tal está basada en un cómic de Frank Miller, el mismo tipo que hizo Sin City y que hizo Return of the Dark Knight, una de Batman que fue... bacana. O sea, Frank Miller y esa de Return of the Dark Knight fue la que sacó a Batman del estereotipo de los 70s, pues... Del Batman gay. Del Batman gay, sí. Pau, Capau y todo eso. Y salió eso. El man rudo de la película que y hizo... Eso. O sea, la película de Tim Burton tomó ese estereotipo del Batman ya gótico, atormentado, que no habla... Qué pereza el Batman emo. Yo prefería el Batman fiestero. No, hombre. Sí, peleaban con todos y después terminaban bailando discos. Ese era el Batman bacano. No, sí, y con es que la barriga. Y con la panza. Sí, pues, y con barriga. Que penetraba a Robin. Sí, pero ya eso no nos interesa. O sea, no. Resolvía Pablo, crímenes. Pablo, esa casting te dejó mal. O sea, te dejó peor que nunca. Todo. ¿Qué te hicieron hacer? Todo. Prefiero el Batman fiestero que el Batman emo. Ese Batman ya lleva como 40 años de héroe y todavía... Preferís... Mis papás se murieron cuando estaba chiquito, hombre, sí. Preferís el penetrador. Preferís el penetrador. Preferís el ombligo penetrador. ¿De qué me estás hablando? No, usted acaba de decir que usted prefiere el Batman penetrador. Sí, el Batman fiestero. El Batman fiestero que hace cochinadas con Robin, sí. Sí. Pero no nos interesa. Esa es la vida privada de él. Exacto. Lo que me interesa es que es fiestero y es alegre ante la vida. Baila como bailabas tú y te dabas nalgaditas. Exacto. Es que en uno de los... Hubiéramos grabado eso. Sí, hay que grabarlo y ponerlo en video. La cuestión es que en uno de los minijuegos de Luis, y eso es lo que yo decía ahora cuando decía de hacer cosas distintas, él detecta, por ejemplo... No, en el buen sentido. Cosas distintas con el control de Luis. No, en el buen sentido. Y no se imaginen cosas malas. Y bien, no, pero por ejemplo, hay uno en que le toca a uno bailar. O sea... Uno baila y él detecta en dónde tiene uno el control, si lo está apuntando hacia arriba, si lo está apuntando hacia abajo. Si está dando y vueltas. Tiene que darse golpes en la cadera, mover el control hacia los lados cuando le dicen. Y bailar, de verdad. Sí, porque si uno, o sea, uno puede hacer eso tratando de imitar, pero si uno no baila como le dicen ahí, uno pierde el ritmo. Entonces eso es entretenido. Muy bacán. Muy bacán. Pero sí. Entonces, volviendo. ¿Vos te imaginas al Batman, emo jugando Wii? No, pero al Batman se te enteró con toda. Claro. Wii, sí. O sea, da golpecito en la cadera, sí, con el Wii Mode, sí. Con el disfraz medio moraí. No, pero hablando del Batman que nos gusta a Mauro y a mí, que es el emo. Sí. Va a sacar una nueva película a Chris Nolan en el 2009. Sí. Una... Otro Batman. Otro Batman, pero, Batman. Pero con el mismo reparto, aunque creo que... O sea, que vuelve Katie Holmes. No, Katie Holmes no vuelve. Katie Holmes no, porque va a tener pero otro bebé. Pero vuelve Christian Bale como Batman. No, es que está en embarazo. Creo que es Gary Oldman como también como el policía. Sí, o sea, viene como el mismo reparto básico de Batman. De Batman Begins, y va a seguir como con ese mismo esquema y ese mismo tratamiento visual. Bacana, entonces, esa película es buena. Buena, no, y yo incluso cuando yo me la vi. Cuando yo me vi Batman Begins en DVD. Háblame a mí, Mauro, que yo te pongo cuatro. No, de que estás hablando algo bacán. Sí. No, cuando nos vimos Batman Begins, me llamó la atención fue que Batman Begins es una película que es una película buena. O sea, no es una película buena para ser de Batman ni para fans de Batman. No, incluso, digamos que es una persona. Es una película buena, sí, Batman, o sea, no Batman, sí. Robin, no Robin. ¿Vos imaginas Batman en Wii haciendo así aleteando como aleteabas ahorita? Batman no aletea. Ese sería el setentero. El Batman setentero. Sí. Obviamente. Batman no tiene. Batman solo tiene movimientos masculinos. Él no aletea ni baila. Él camina ni corre, derecho. Ni siquiera, él no se puede sentar. No. Pero en Batman Begins, Morgan Freeman le da una capita que se convierte en alitas. Sí. Pero él no aletea, él simplemente deja rodar. No aletea. Él planea, sí, pero no vuela. Bueno. Pero puedes planear. Volviendo al... Muy bacana esa película. Como un gallinazo. Sí. Volviendo al tema anterior. Sí. Estábamos hablando de 300, claro, que es una película que es basada en el cómic de Frank Miller. Y ha tenido pues una recepción extraña. O sea, por las niñas, si las quieren ir a ver. No, es una o sea, la cuestión es que está basada en un concepto, pero históricamente no se está muy seguro si los espartanos iban casi desnudos a la guerra, aunque míticamente, o sea, dentro de los relatos heroicos, dicen que ellos utilizaban la menor cantidad de armadura posible para poder combatir, utilizaban los nada más un escudo y un casco. Eran los chirretes de la época romana. Sí. Dele un cuchillo a un espartano y adiós, vía mía. Sí. La lata. O sea, eran muy buenos guerreros, los entrenaban desde pequeñitos para ser guerreros, iban casi sin armadura al combate. Y esta película se basa en un hecho histórico. Ya les dije que eran 300 contra casi 5 millones. Y los encerraron 300 contra 5 millones. No, 5 mil, Mauro. Eran 5 más millones. 5 millones pasan bailando por encima de ellos. La cuestión es que con Batman. No. Aleteando. No, Mauro. Yo creo que son 5 mil. Son 5 mil. 300 contra 5 millones es buena ronda. No, la referencia, incluso en el de la Samurai, en el último Samurai, mencionan esa batalla y dicen así que eran más de un millón de espartanos, de persas contra 300 espartanos. La cuestión fue que los encerraron en una garganta en la cual no podían pasar en filas sino pequeñitas, y los fueron recibiendo y acabando con la mayoría. Los fueron atendiendo de a uno, mano, con una mano, y aguantaron 3 días peleando contra ese ejército. Con pelea de chirrete. A mí la historia me gusta mucho. Es como la historia de los etruscos, que nadie la conoce, pero sí, los etruscos eran bravos. Entonces la cuestión con esto es que yo tengo ese balón. Es basado en un hecho histórico. Ah, no, ese fue el tango. El del 90 es el etrusco. Yo lo tengo. Yo lo tengo. El tango es el del 86. Ah, sí. Bien. Mauro, sí. El etrusco. Esto se desvió. Sí, no, salimos de vacaciones. La cuestión con esto es que he visto muchas críticas de gente que de pronto no le ha gustado el tratamiento visual porque se ve muy gay todos estos espartanos casi sin ropa, nada más con una capa y un taparrabos. Ajá, y eso. Yo por eso le dije, las niñas quieren ver esa película. Eso no se ve gay. No. Un montón de griegos casi desnudos. No, no, para vos. Sudando. Sí, maluco. Transpirando. La conseguimos pirata. Ay, como un comercial Axe. Que vi por ahí que sale un man sudando, entonces le dicen, vos sudas y oles maluco, y sale una vieja sudando y dicen, ella suda y se ve sexy, usa Axe. Yo sudo y mucho. Ella usa Axe, sacó no, Axe no, no, salió. No. Ella sale bailando, entonces dice, se ve sexy, y te dice, vos como hombre sudando oles maluco. No, yo sudo y olo maluco, yo estoy consciente de eso. No, hablando del sudor y olores malucos, así que me diste tema. Salí de la clase, llegué a mi casa, ya me bañé y relajé el... Las nalgas. No, pero el sonido de la gata. Por me bañé y relajé las nalgas. Pablo. ¿Y qué me estás hablando? El sonido de gata. Bueno. El gato cada vez está peor. Y pedí... Gato, perro. No. ¿Ves podcast de Y la bebé está durmiendo. Estaba. La verdad que la despertamos. Me monté. Bueno, ya que estaba tranquila, me monté a un taxi que tenía. Era un Sprint y la placa era. Ustedes apuntaban la placa. Yo te la mandé en un mensaje. Están 6, no, 6, no me algo. Llegó. caja. Entonces ya no la tengo. Bueno, ah, el móvil 817 de Tax Bernard. Exactamente. Sí, no me importa. Es que, señor, por favor, báñese. O sea, es como si hubieran cogido el señor toda la semana. La zorra, y no se hubiera, las zorras. No se hubiera bañado y entonces todo su sudor lo hubiera como enfrascado y después hubiera bautizado el taxi por dentro. Le hicieron un bautizo de zorra. Te lo juro que yo estaba como que, Jesús, ¿para dónde me muevo? ¿Qué toco? Y yo era como así, como, es que si ustedes vieran. Pero esto es una anomalía, o sea, eso nunca, sí, eso. Es una historia rara. ¿No será que era algo glandular, algo como raro que él tenía o una llevaba enfermedad? Trabajando hace rato. O se le orinó un gato ahí atrás. No, no le orinó el gato. Llevaba un borracho no, anoche. Era algo extremo. Era zorra humana. Era humano, era zorra eso humana. Sí era, eso sí te lo hace. Un muerto en la era cajuela. La cara de león porque volví. Un muerto en la parte de atrás. No, no, no, no era humano, zorra. O sea, sí, zorra. Un bautizo de zorra. Sí, no, vos no te imaginabas eso, uno no sabe, entonces, no, el señor Picardo Ustar era enano. Ah, pero era un enano. No, bajito, ah, ya, pero ya, diminuto, o sea, sí. Esos que no se ven en el, que uno se mete con en tres, el... Con tres. ¿Cuánto tiempo se demoró el recorrido, la pesadilla? No, no, mucho, porque él empezó a dar vueltas y vueltas. Y para Cardo usted en 40 minutos. Sí. Ay, ¿a qué hora llegué yo? A la 1 y 5. A la 1 y cuarto, 1 y 10. Sí. Sí, 1 y 15. Yo llegué, ¿sí?, a la 1 y 5. Sí, no, a la 1 y cuarto, o sea, me demoré 20 minutos dentro de ese infierno. No, te lo juro que... El taxi de ayer, que el señor no me hablaba. No, es que te lo juro que... Pues, eso es lo normal, que no te hablen. Que no te hablen, sí. Saludan y... Qué calor, ¿no? Y ya. Sí, lo normal es que hablen del clima. Entonces ya del clima uno ya se divide a ver si no le quiere hablar de las... Que hablen, o del alcalde. O que no hablen. Si no hablan es porque son mudos. Pero que hagan lo que se les dé la gana. Pero por favor, báñese. Es a, mí que... a mí me tocó una vez un taxi con porro de marihuana. El tipo venía todo relajado. A mí no me importa. O sea, el tipo venía relajado, venía sonriente. Yo no lo vi cuando me subí. Cuando apenas me subí yo, ya arrancamos y yo sentí el olor. Cuando apenas veía el tipo al frente con él. A mí me tocó lo mismo. Y me volteé y me miraba como todo. Y yo, señor, mire para el frente. Mauro, pero esta fue como la semana de los transportes fortuitos. Me monté en un bus de Caldas. Caldas es un pueblo aledaño a la buses, ciudad. En ese fue el que me tocó ver la pesca de trucha la otra vez. No, el marrano bajo el brazo, sí. Me monté en un bus de Caldas que chocó otro bus, pero se chocaron, o sea, se les llevó el espejo, pararon los dos, ninguno de los dos se bajó, y el bus siguió tranquilamente su recorrido. Y yo la como gente que, mirándose. Jesús, María y José, ¿qué pasó aquí? Bueno, en otro bus me monté y iba para la universidad, y a 3 cuadras de llegar a la universidad había un man adelante súper sospechoso. Pues te lo juro que iba, pero en un vuelo así impresionante, gas cochino, se metía el dedo a la nariz, escupía. Ay, dentro, no, del bus, te lo juro que era. Uy, no, qué gañán. No, para Carlos, sí, bueno, canalla. Qué miedo el man, pero hasta ahí, cuando de un momento a otro, a una cuadra de la universidad, el man se baja, pues se para y atraca al señor del bus. Ah. Y te lo juro que yo pensé, no, porque el man miraba para atrás y me miraba de pies a cabeza, yo me miraba la mochila, me miraba, chico, madre, pero no, solo aquí miraba, fue, aquí fue. Atracó al del bus nomás. Solo atracó al conductor. Pues claro, aquí íbamos 3 pelagatos, era más rentable atracar al conductor que a los 3 bobos que íbamos en el bus. Sí, igual uno no atraca 3 claro. veces. Atraca el de frente. Hace como 15 días yo iba en un bus y casi todos lo atracan. O sea, el señor conductor se dio cuenta y yo era preguntando a todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué paramos? Y todo el mundo, ¡cállese! Y sí, casi nos atracan. ¿Pero qué pasó? O sea, no, finalmente el señor se dio cuenta que nos iban a atracar, cerró la... A todos nos pasa eso, Lorena, tranquila. A mí nunca me había pasado. No. El micrófono. De que yo les arrastro el micrófono porque no hablan donde es. Ya, perdón. Sí, y ya no. El señor se dio cuenta que nos iban a atracar, cerró y paró cerca de una estación del metro. Y todos los. Y los ladrones adentro. Los ladrones adentro. No, a mí y me esperando pasó, a que volviera a arrancar. Pero es que a mí ya me había pasado y fue que me fue a montar el bus y salía, se bajó el atracador corriendo. Vengan y visiten Colombia. Sí, eso no está buena onda. A mí nunca me han atracado en un bus, o me llevo de malas. A mí tampoco. Tampoco quiero. A mí me iba a empezar porque la que atracaron fue una viejita y yo me senté al lado de la viejita, pero yo no sabía qué tal a la que me iban atracando. La viejita también era toda zarada conmigo. Yo no tengo cara de maleante. Lágrima. A mí me tocó fue lo del taxista también con un porro, pero yo estaba chiquito. Iba con mi mamá de Mercar, salimos del Éxito. Ya entendemos todo, Hans. Ya sabemos de dónde fue. Salimos del Éxito y nos va diciendo el taxista, ¿les importa si me fumo uno? Pues no, pensamos, hombre, que era un cigarrillo. Dale. Entonces mi mamá, no, hágale, pues tranquilo, fume el cigarrillo. Cuando no, fue dale, sacando fue el... Wow. Fue el porro. Dejan, entonces mi mamá, sí, no, le dijo, no, déjenos aquí, nos bajamos ahí donde pudimos y ya. A mí me han pasado las cosas con un taxi. Y pone taxis. Cara de serio, que es lo peor. Pero la de Leoncio sí era peor y fue la semana pasada. Espérate. Un saludo para primero el taxista que tiene el siguiente Taking Back Sunday. Bueno. Eso. Oli. Ah, no, a mí me tocó una vez que tenía así de Samael. Bien. Entonces, y otro, es un saludo para Darío, mi testigo de Jehová antifavorito, que me hizo bajar en toda la glorieta de San Diego porque paró el carro y me empezó a hablar que por qué no me cambié de religión. Ah, sí, a mí me tocó también una vez así, uno. Tremendo. Saliendo de la universidad. A mí me asustó, es porque como dijo Pablo ahorita, uno le empieza a hablar del clima. Yo le dije, hombre, ya empezó el invierno. Pues yo le dije así, pues, mirando como a la por nube. Decir cualquier cosa, por no ir callado. Sí. A mí ya como hablando en los taxis. A mí también, como por poner conversa. Claro. Como ¿no? Para conseguir amigos. Ni que me hablen en los buses. Odio que me hablen entonces en los buses, espérate. Te hablan en los buses. Es que nosotros somos hombres. Sí, nosotros no se acercan a hablarnos en ninguna parte. O sea, ajá, sí. Si un tipo se me sienta al lado y me habla en un bus, yo me corro para atrás. Sí. Maluco. Pero a mí en un bus nunca me han hablado. A mí si me sientan al lado a hablarme, yo es como... ¿Y qué pues te no dicen? Pero son... la historia de León. Pero dale, son... No, sigan. Están no, dale, no, no, no, no, por favor. Todos, por favor. No, sí. Dale. El testigo de Jehová. Le pregunté del clima y él me dijo que el fin se acercaba y empezó. Y te dijo que él era... Él era el elegido que estaba aquí, iba a estar con Jehová arriba reinando los cielos, mientras que unos cuantos se iban a salvar de la gran hecatombe que iba a pasar, y que ojalá que yo fuera uno de los cuantos que se salvara, porque yo era... No, que necesitaba tu sangre. Yo era buena persona. Uf, claro. Ah. Y no te dijo, el fin se acerca, Jehová viene. Claro, a tal cual. Entonces después paró el carro, le puso las direccionales. Y me sacó una revista a ver si le quería comprar, que hablaba de cómo cambiar mi vida. Pero la revista es gratis. No, a mí me la dijo, Atalaya. La Atalaya. Yo siempre la recibo. A mí me dijo que una donación. Entonces, no. Voluntaria de 10 mil usted pesos. Usted toma, yo. No. ¿Usted hace drogas? Sí. Lo normal. Hace drogas. Lo que yo hace drogas. Sí, lo que yo hago, pues. El normal, el crack. El crack y el caballo, normal. Sí, pues. Y pepas para caballo, pues, lo normal. Y empezamos, y él me empezó a preguntar, y la familia, entonces yo me llamo Carlos. Sí. Yo me llamo Carlos. Ah, sí. No, dale, entonces, él me dio el celular, por si lo quería llamar. Ajá. Qué llamémoslo. Y a mí, qué miedo tan hijo de madre. El día que grabamos el podcast en el Estudio 2, en la casa de Leoncio. Un saludo para mi casa. Sí. Ay, me encanta la casa. Que me fui yo solo en el taxi. Y era un viejito ya canoso. Y empezó a tutearme. Ay. ¿Y tú qué haces? Ay. ¿Y para dónde vas? Ves que mira, tengo este Viagra aquí que me sobra. Oh, no. Estoy como encartado. Y a mí también me gusta ponerme Carlos. Pero le dije Juan Carlos. Y yo, ¿cómo? ¿Y cómo llame yo? No, Carlos. Me gusta ponerse a Carlos. Cuando me preguntan volando y nos tratan de desear. Cuando me preguntan por ahí en la calle cualquier persona, Carlos, ¿cómo se llama? Carlos. Yo me llamo Juan o Juan Carlos. Yo me llamo Carlos. Yo siempre me llamo David. Siempre te pones a Carlos. Yo soy David. Entonces no, le dije, siempre no, tan, que ¿para dónde vas? Y yo, no, voy para la casa. Y es que, ah, qué bueno. Entonces, en San Diego, y yo iba a coger el bus en la bahía de San Diego y tenía que darle la vuelta en Rompoy. Y me dijo, le doy la vuelta. Y yo, no, déjeme aquí, yo camino, pues, el pedacito. Es que, ¿no quieres que demos la vuelta? Y yo, no, muchas gracias. Hans, para mí también pasó el día de la de Britney Spears, el día del ventilador. ¿Cómo lo extrañamos? Yo no dije nada. Sí, es que me puse a escuchar los podcasts de la semana pasada y la de antepasada, y vi que hiciste el comentario, entonces ya, digamos, ya. El día sí. De la Britney Spearsada. Y el señor llegó y me dijo, ¿y no quieres que vuelva por ti? Ahorita. Ay. Y yo como que, no señor, muchas gracias, a mí me llevan a mi casa. Y hace poco estaba tomando una cerveza con un amigo. Solo para el borracho. En una tienda, ese borracho, el que te conté. Y se nos sentó un borrachito que si se podía sentar, porque estaba muy mal, que si se podía sentar un rato en la mesa de nosotros. Le dijimos que sí y empezó a contarnos que él fue el inventor del nadaísmo. que los manes que dicen que son los que hicieron el nadaísmo, que esos no son, sino puede que él. Sí sea verdad. ¿Qué es peor, el borracho que te habla o el borracho que te queda dormido encima? Saludo para... Yo ayer mientras... Es mejor borracho dormido que borracho canso. No, porque no, depende si te va a ver o no. Ah, no. Pero no, que se huele maluco peor. Que quita de un codazo. Pero es que si el borracho maluco no hay, se cayó al suelo. No, pero a mí... Ay, qué pesado. Pero este señor nos invitó a varias cervezas, nos dijo que conocía a todo el mundo. No, estamos varios y ya, no una ronda y todos, hágale. Entonces, no, que ustedes conocen cuál es la capital del mundo. Nosotros, pues Nueva York, es que no, es Jerusalén, porque allá vivió y murió Cristo y empezaba a hacer la cruz. Y dice, ¿para qué no me dejas jugar? Ahora me abro el saludo para el Music Network. Ya. Ya, pues que... Pero hace rato. Es que ustedes están hablando como basura. Como 50 minutos. No, ya, creo que por este mal nos toca dejarlo así. Entonces, nos vemos. Nos toca. Lorena, nos acompañas dentro de 8 días. Listo. Gracias. Pero solo dentro de 8 días. Bueno, Chubaca. Está bien, ya me... Los dejamos entonces con estos temas hasta la próxima semana. Y damos nuestro agradecimiento a Serna y al Hermes Network en triple. Y Pablo en la mitad. Se están arañando de verdad. Pelea de gatas. O sea, bien no pueda. Yo me corro. O me quedo en la mitad. Bueno. La gelatina. Uy. ¿Qué está pasando aquí? Ey, no, qué pena. Bueno, entonces muchas gracias a Arman Cerna y a Lernius en www.mnhome.com por el alojamiento para el blog. Vayan y visítenos también en www.noerestu.com para que bajen el programa, escuchen, vean también videos y comentarios y hagan nuestro y nos comenten qué tal. Sí, no, y nos comenten qué tal les pareció el programa. Upa. ustedes no dejan. Hey, un saludo para Juanma. Para Juanma. El del el no, un amigo del colegio. En el que nos escucha. En el blog también pueden utilizar el link de Lodeo para mandarnos mensajes de voz y pueden visitar el mapa de Frapper para que nos... Bueno, bla bla bla. Adiós. Para bueno, su cosita chiquita. Dale. Un saludo para Marcia, que la operaron y que está muy enfermita. Entonces, que besitos y saludos. Y que te mejores. Bueno. Entonces los dejamos hasta la próxima semana con un tema llamado The Crestfallen de Bad Astronaut, recomendado por Leoncio. Sí. Chao. Hasta luego. Chao. It's good.